¿Qué tal? Vamos a continuar aquí con nuestro curso Principios de Interpretación Bíblica y este es el tema que se llama los principios de interpretación del contexto. De los cinco grandes bloques que usamos para interpretar las Escrituras, el primero de ellos del que vamos a hablar es el del contexto. Y en la última entrega, en los asuntos introductorios, mencioné algunas preguntas generales que nos sirven a nosotros para hacernos una vez que hemos colectado toda la información del trabajo de observación. Y le preguntamos acerca del contexto. Y vamos a entrar un poco más de lleno para hablar acerca de este asunto del contexto. Cuando hablamos del contexto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuando menos dos cosas. Por un lado, estamos hablando del contexto histórico. Y en segundo lugar, estamos hablando del contexto literario. En primer lugar, hablamos del contexto histórico y después del contexto literario. Voy a empezar con el segundo primero, el contexto literario. Y cuando hablamos del contexto literario, queremos decir El texto. Estoy asumiendo que tú como estudiante de la Biblia ya tienes un pasaje seleccionado de las Escrituras. Ya tienes tu pasaje seleccionado. Entonces, lo que tú debes hacer primero, antes de descifrar el significado de tu pasaje, es estar seguro que conoces los asuntos generales que la Biblia dice antes y después de tu pasaje, para que puedas leerlo en su debido contexto sin malinterpretarlo. En primer lugar, hablamos del contexto literario. El contexto literario puede ser remoto y puede ser cercano. Voy a hablar primero del contexto cercano. Tú tienes una porción de la Escritura de la que tú vas a hablar, digamos usando como ejemplo 1 Timoteo 5, versículos 3 al 16. Estás estudiando un pasaje que habla de las viudas. Muy bien, entonces, antes de ponerte a estudiar profundamente en ese pasaje, tú quieres ver de qué ha hablado antes. Ese es el contexto literario anterior. ¿Qué dijo antes? Pero es anterior cercano. ¿Qué dijo en los últimos versículos, en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores? Es el contexto anterior cercano, porque está cercano al pasaje que estás estudiando. También quieres ver qué dice inmediatamente después, de qué otros temas está hablando. Ese es el contexto literario posterior cercano. Cercano al pasaje. Esto te va a asegurar a ti que tú estás entendiendo el pasaje en un marco completo dentro de la estructura del libro donde tú estás. Hay libros de la Biblia que son muy largos y otros que son más cortos. Si tú no tienes, lo ideal sería que siempre puedas leer todo el libro de la Biblia donde está tu pasaje bíblico de estudio, para que puedas entender que lo entiendes bien en su contexto literario cercano. Pero si el pasaje que tú elegiste está en un libro muy extenso, entonces cuando menos lees unos capítulos atrás y después. Es decir, para que entiendas más o menos dentro de la sección, dentro de todo ese libro, en dónde encaja dentro de su contexto. Eso es en contexto literario, cercano. El contexto literario remoto tiene que ver entonces sí con todo el libro. Con todo el libro, y como muchas veces es demasiado trabajo. Ahora, un buen estudiante de la Biblia no se preocupa por eso, paga el precio de leer todo el libro de la Biblia donde está su pasaje. Esa es la virtud de estudiar la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo. Porque al principio le das una leída completa a todo ese libro de la Biblia, incluso dos o tres leídas y si puedes en varias versiones, de modo que cuando ya vas al siguiente perícopa o porción específica con una idea central, tú ya tienes una idea clara de qué trata el libro. No es nuevo para ti. Pero si tú no tienes tiempo para volver a leerlo, o aunque tú lo hayas leído completo, quieres escuchar la opinión de algún experto en ese libro, simplemente te vas a una buena Biblia de estudio, a la introducción o a un buen comentario bíblico, y revisas el bosquejo del libro que ese autor propone para el libro bíblico que estás estudiando. Y después que revisas ese bosquejo, tú encuentras como tu pasaje encaja dentro de ese bosquejo general del libro. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es tan importante siempre como primer paso tener claro el contexto del pasaje que estoy estudiando. Así tengo una idea clara del bosquejo del libro, cuál es el tema principal del libro, sus secciones principales y mi porción donde encaja dentro de esas secciones y cómo agrega al propósito general del libro. ¿Me doy a entender? Lo ideal es que tú hicieras todo ese trabajo por medio de la lectura continua de todo el libro, para que tú mismo veas toda esa variación del mensaje, investigues todos los asuntos introductorios, tú mismo bosquejas el libro de la Biblia y entonces encuentras el lugar exacto de tu de tu pasaje dentro de todo eso. Pero realistamente hablando, para personas como la mayoría de ustedes, nunca van a tener el nivel de erudición que se requiere para hacer esto a un nivel competitivo con los más eruditos. Ahora, si me equivoco, pues, ¿qué más quisiera que estar equivocado y que tú seas un experto de la Biblia? Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros no lo vamos a hacer, pero podemos beneficiarnos del trabajo de los expertos. Y entonces, leemos la Escritura y vemos los comentarios de eruditos y cómo han ellos bosquejado el libro, y tratamos de ver cómo el pasaje encaja dentro de toda esa estructura. Personas como yo, que tienen ya décadas en este trabajo, pues ya hemos hecho nuestros propios bosquejos de varios libros de la Biblia, sí hemos podido desarrollar esto. Pero todavía consulto yo la forma en que otros nos presentan los bosquejos de los libros. Siempre lo hago por seguridad. Entonces, eso es en lo que respecta al contexto literario. ¿Está claro? ¿Qué es el contexto literario? ¿Opine el que guste? ¿Qué entienden en sus propias palabras? ¿Qué es el contexto literario, Carlos, para ti? ¿De qué estamos hablando? Ah, los agarré distraídos. Es un panorama general de lo que está diciendo. Muy bien. Se llama contexto literario porque está hablando de lo que el pasaje, antes de mi pasaje, lo que el texto dice antes y después. Y en todo el libro, si es posible. ¿Está claro? Ahora, el contexto histórico. También queremos entender el contexto histórico. Y aquí estamos hablando de diferentes asuntos que tienen que ver con la historia. Nos referimos a la cultura, la geografía, la época en donde el pasaje se da y asuntos similares a esos. Es decir, hay que leer en otros libros que hablan de historia, quién es el autor del libro, quiénes los destinatarios, el lugar donde se escribió, las circunstancias que rodearon la redacción o los eventos que se narran. Explico. Hay veces que el pasaje de la Biblia es como las cartas, en donde el autor está escribiendo a unos destinatarios en un lugar acerca de ciertos temas. Y todo lo que dice el autor está sucediendo en el momento que él escribe. ¿Me doy a entender? Hay otras veces que el libro de la Biblia contiene historias que no están sucediendo en el momento que se escribieron, sino que sucedieron antes. Entonces aquí hay un doble estudio del contexto. Por ejemplo, tú ves al apóstol Mateo escribiendo su evangelio. Y en su evangelio él habla del Señor Jesús y lo que el Señor Jesús dijo. Y él tiene cierto propósito que quiere alcanzar. Mateo, el autor, tiene ciertos propósitos que él quiere alcanzar. Entonces, ¿cuándo escribió Mateo el libro? ¿A quién se los escribió? ¿Y dónde se los escribió? ¿Y por qué se los escribió? Es parte del contexto histórico. Pero luego tenemos que Mateo está hablando de algo que el Señor Jesús dijo a ciertas personas que no son las mismas, y que se los dijo en otro lugar que no necesariamente es el mismo donde estaba Mateo, y que se lo dijo por propósitos que no es necesariamente el mismo propósito general de Mateo. Entonces hay que hacer la coincidencia entre ambas realidades: el contexto histórico del autor, sus destinatarios, donde se dio el escrito, y también el contexto de lo que él dice adentro de su escrito. Como en este caso, si es Mateo, por el ejemplo que estoy usando, ¿dónde estaba el Señor Jesús cuando lo dijo? ¿A quién se lo dijo el Señor Jesús? ¿Y cuáles son las circunstancias del contexto, de la narrativa, de la historia, del relato, que no siempre son los mismos que los del autor y los destinatarios? ¿Me doy a entender? Hay que tratar de conocer las dos cosas. Ya se dieron cuenta, entonces es doble trabajo, pero esto aumenta las probabilidades de que vamos a interpretar bien. Entonces, el contexto histórico presta atención a asuntos de cultura, como tan sencillos como la ropa, a veces, como la vivienda, como las costumbres. Les voy a dar unos ejemplos para que sea más claro. Por ejemplo, si dice que un hombre estaba junto al camino, un hombre que era ciego de nacimiento, se llamaba Bartimeo, dicen que se levantó y lanzó el manto. ¿A qué manto se refiere? Es un asunto de vestido. Otros, de vivienda. Dice que ellos estaban, un pasaje de la Biblia dice que lo que tú digas en secreto lo proclamarán desde las azoteas. Pero si tú vives en lugares como Estados Unidos, muchas casas no tienen azotea porque son de dos aguas. Entonces, si la gente no sabe que hay un cambio de contexto cultural, fácilmente pueden malinterpretar la escritura. ¿Me doy a entender? Las costumbres, hay otras costumbres. ¿Cuáles eran esas costumbres? Si se alude a ellas, la política, ¿cuáles son las circunstancias políticas que estaban sucediendo ahí? Dice el apóstol, por ejemplo, Pedro, en 1 Pedro 2, dice que honrar al rey. Nosotros no tenemos rey. Aquí ahora. Entonces hay que conocer las diferencias que hay y a cuál rey se refiere. ¿Al rey de Israel o al rey de Roma o de quién está hablando, verdad? La religión. Hay veces que pasajes de la escritura son obvios, se refiere al judaísmo, pero otras veces que no. Cuando Daniel escribe desde Babilonia, el judaísmo no es la religión que prevalece. O dependiendo el momento y el lugar de la escritura, hay que identificar factores que tienen que ver con la religión también, las costumbres de trabajo, las ceremonias que realizan, en fin. Es ilimitado la lista de aspectos que se relacionan con lo que es la cultura. También la geografía. Y cuando hablamos de la geografía, a veces que el pasaje nos da pistas acerca de la topografía de la narrativa. Es decir, si está hablando, están en un desierto, están en las montañas o van de un lugar para otro, ¿cómo era ese lugar y cómo impacta eso el mensaje, el significado? La ubicación, la altitud, e incluso a veces el clima, la urbanidad, están en un campo, están en una ciudad, todo eso, cuando se puede, se debe de observar. La época. A veces nosotros decimos en los tiempos bíblicos, sin tomar en cuenta que la redacción de las escrituras abarca más o menos 1545 años. Desde que se escribió la primera hasta que se escribió la última escritura, son más de 1500 años de tiempo. Obviamente los tiempos bíblicos tuvieron diferentes épocas y ahí mismo hay diferencias históricas en cuanto a cronológicas de los eventos que suceden en los relatos de la Biblia. ¿Me estoy dando a entender? Todo eso tiene que ver con el contexto histórico. Entonces, haciendo un pequeño resumen, el primero de los cinco bloques de interpretación, los principios que debemos tomar en cuenta antes que nada es: preste atención al contexto, tanto al contexto literario de su pasaje que dice antes y después y cómo encaja dentro de todo el libro, como al contexto histórico, geográfico, cultural, político del pasaje. Los factores que juegan alrededor, que no están escritos a veces, pero que son reales, fueron parte del escrito. ¿Está claro? Todo esto nos va a dar una buena plataforma firme y segura sobre la cual pararnos a la hora de estudiar, interpretar, aplicar, enseñar el pasaje bíblico. Muy bien, eso es en lo que respecta al contexto. En el siguiente video vamos a empezar a considerar los principios de interpretación de la gramática. Entonces, allí nos vemos.